Repaso. ¿Qué compraré? Compraré una caja de huevos. ¿Cuántos huevos hay en la caja? Cuéntelos. Hay 12 huevos en la caja. ¿Qué compraré? Compraré una hogaza de pan. ¿Es la hogaza de pan grande? Sí, la hogaza es grande. ¿Es bueno el pan? Sí, el pan es bueno. ¿Me gusta el pan? Me gusta el pan. ¿Qué compraré? Compraré una botella de leche. ¿Tomo yo leche? Sí, tomo leche. ¿Me gusta la leche? Me gusta la leche buena.